Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Y todos estos temas y otros temas los vamos a ir analizando, como decimos siempre, desde la órbita de lo legal, de lo que corresponde, más allá del sentido común, más allá de la experiencia que uno pueda aportar desde el lugar de administrador de campo, si vale el término, el hecho de estar permanentemente en los consorcios, sino que vamos a darle una mirada legal, una mirada ajustada a derecho, si vale el término, y para eso hemos invitado a nuestro querido amigo y siempre colaborador con este programa, doctor Jorge Requi Pizarro. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Tenemos un programa muy amplio, por lo visto. Tenemos un programa amplio, sí. Lo primero que se me ocurre, Jorge, es pedirle disculpas a la audiencia, porque de la dulce voz de Carolina vamos a pasar a esta áspera voz que lo va a acompañar durante dos horas, pero bueno, le vamos a volver a ella la semana que viene. Ya Carolina va a estar con nosotros, seguramente ha viajado por temas familiares al Chaco, así que bueno, le mandamos un cariño a ella, lo mismo que a Alfredo, a quien le deseamos una pronta recuperación, y a Joe, que también colabora con nosotros. Hoy están por distintos motivos ausentes en el programa, así que bueno, la idea es, Jorge, que me acompañes y acompañes a la gente y nos puedas ayudar a, digamos, analizar estos temas que estábamos anunciando al principio del programa. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, por supuesto. Y vamos a arrancar el programa de hoy, si te parece, con este tema que teníamos, digamos, calentito, que recién anunciábamos, el tema de los vicios ocultos en los departamentos, en los edificios nuevos. A ver, si te parece, ¿por qué no hacemos como una introducción general? ¿Cómo sería, digamos, la introducción de lo relacionado con esto? ¿Quién, por ejemplo, como para que le quede claro a la gente, se constituye el edificio, se conforma el edificio, quién confecciona el reglamento de copropiedad, por ejemplo? Y vos viste, Jorge, que por lo general esto es confeccionado por la constructora, es decir, uh-huh, por el desarrollador, que es el que emprende la tarea de la construcción del edificio que después va a ser sometido al régimen de la propiedad horizontal. Una vez que se emplaza el edificio dentro del régimen, se constituye la asamblea y el consorcio en sí mismo, con la inscripción del reglamento en el registro de la propiedad inmueble. Cuando hablamos de vicio, Jorge, hay que diferenciar esto. No solamente el común de la gente no lo tiene demasiado claro, sino muchas veces los colegas abogados. Y bueno, vamos a dar algún ejemplo, ¿no? De manera que la gente le pueda quedar claro la diferencia entre una definición de lo que es un vicio y lo otro que sería, por ejemplo, La ruina. Pero dentro de los vicios tenemos que entender que existen distintos tipos de vicios. A ver, los llamados vicios aparentes, los llamados vicios ocultos y los llamados vicios redhibitorios. Bien, o sea que tenemos tres tipos de vicios, por llamar de alguna manera, que confunden a la gente, por lo general, en cómo se manifiestan, cómo se denuncian, qué son, y en especial en los términos y los plazos de prescripción para el reclamo de todo. Bueno, esto es muy importante para que la gente tome papel, tome lápiz y pueda ir asentando estos ejemplos que vamos a ir viendo con el doctor Regi Pizarro. Bueno, empezamos, si te parece, por la definición de lo que sería un vicio, ¿no? Quiere decir, ¿cómo la gente se puede dar cuenta de lo que es un vicio responsabilidad de la constructora? ¿Qué sería un vicio? Obviamente un vicio es algo que está incluido en la obra, que implica una disminución en el uso, en el goce, en el aprovechamiento de ese bien. Por ejemplo, vamos a suponer un ascensor donde no está puesta, las guías por las cuales se desplaza el coche. Vamos a suponer que esas guías están incorrectas, con lo cual hace que el ascensor día por medio tenga se problemas, descomponga, se descomponga. Bien. Hay que determinar si es un vicio aparente o es un vicio oculto. Bien. Quiero decir, si te parece, comenzamos con entender qué es un vicio aparente. A ver, ¿qué es un vicio aparente? El vicio aparente, obviamente, como la palabra lo indica, es aquello que se puede manifestar a simple vista. Aquí uno lo ve. Uno lo ve. Correcto. Es decir, al momento de recepcionar la obra, la propiedad, el inmueble, el objeto, uno puede darse cuenta, aún sin ser un experto, sin ser un conocedor en el tema, que eso está viciado, que eso tiene algún problemita, que no va a permitir el normal funcionamiento. Bien. Ese es el vicio aparente. Distinto es el vicio oculto, que precisamente por contrario sensu, es aquel que no se puede percibir a simple vista. Entiendo. Y es importante esto determinarlo, porque en verdad los que se reclaman y lo que se permite reclamar es el vicio oculto, que a su vez hay que dividirlo en el vicio oculto general y el vicio redivitorio, que también es un vicio oculto, pero que tiene que ver con el contrato de la compra-venta. Por ejemplo, un vicio oculto podría ser que haya un problema en el cálculo de estructuras del edificio y eso hace que cuando el edificio trabaja se partan, por ejemplo, hay paredes interiores de departamentos que terminan resquebrajándose justamente porque está mal hecho el cálculo de estructura. ¿Eso, por ejemplo, sería un vicio oculto? Por supuesto, sería un vicio oculto. Mira, te voy a dar les voy a dar a todos algunas líneas como para entender la diferencia. El vicio aparente está regulado en el artículo 1647 bis del Código Civil. Vamos a dar ciertas referencias legislativas, si te parece, normativas, básicamente para que el oyente habitual de tu programa por ahí busque en internet el Código Civil y lea el 1647 bis, para después rememorar un poco la charla esta y entender más de qué va la cosa. De qué va la cosa, cómo es la cuestión. El primer párrafo de este artículo establece que recibida la obra, el empresario quedará libre por los vicios aparentes. Correcto. Y no podrá luego ponerse de la falta de conformidad con lo estipulado. ¿Qué es decir, los vicios aparentes se purgan con la recepción, es lo que decíamos recién. O sea, eso significaría que, digamos, quien recepciona la obra, vamos a suponer el administrador o algún propietario, ve que todo está bien, que todo está funcionando, de esa manera la empresa constructora no tendría ninguna responsabilidad porque no hay ningún vicio aparente. Un ejemplo, el revestimiento del patio tiene imperfecciones de terminación, o el solado se encomendó de alfombra y es de cemento. Eso es aparente, está claro, vos lo podés ver al momento de la obra. Eso se puede testimoniar y ver en el momento. En todos estos casos, una vez recibida la obra, no puede haber reclamo. Bien. ¿Qué es un vicio oculto en este caso? ¿Cómo lo podríamos trasladar o cómo lo podríamos definir? Si hablamos de vicio oculto dentro de la compraventa, en el caso de la compraventa inmobiliaria, hablamos de vicio redivitorio, y en este caso lo que tendríamos que establecer que el código señala que el enajenante está libre, es decir, el vendedor, está libre de la responsabilidad por vicios redivitorios si el adquirente los conocía o debía conocerlos por su profesión o oficio. Este es el principio excluyente. Quiero decir, oculto implica yo no puedo, a simple vista, darme cuenta que existe ese vicio. Perfecto. Ahora, ¿dónde está la excepción a ese principio rector? Que yo, debido a mi condición, a mis conocimientos, a mi profesión o oficio, pueda o deba conocerlos. ¿Algún ejemplo, por ejemplo, si yo soy arquitecto, correcto, o ingeniero, correcto, y me doy cuenta a través del funcionamiento de las cañerías, correcto, cuando abro las canillas y demás, que el devenir de esa función no es la correcta, porque por caso podría plantear el agua no sale de una manera normal, o por ejemplo la llave de paso en lugar de estar instalada detrás del inodoro está corrida y abajo, o hay defecto de construcción, por ejemplo, porque eso suele pasar, o no se cumple con norma, al no cumplir con norma o estar fuera de norma, o no ajustaría plano, por ejemplo, suele pasar que los arquitectos establecen un plano y después puede pasar que sobre la obra se encuentran con que la llave de paso que habían determinado en tal lugar la tienen que correr porque les queda detrás de un determinado artefacto. El arquitecto, el ingeniero, el especialista, aquel que por su profesión u oficio debe conocer sobre el tema, no va a poder plantear que esto ha sido un vicio oculto para él. Para el resto, que convengamos que la inmensa mayoría de la gente para el resto que no conoce la situación, el comprador común, el comprador que tiene otra actividad, sería un vicio oculto. Sería un vicio oculto redivitorio en el caso de la compraventa. Pues ya nos empezamos a complicar un poquito, porque esto es una especie de ensalada de vicios. Aparentes, ocultos, redivitorios, y después ruina, que explicamos lo que es la ruina, que es diferente a la cuestión, pero que tiene que ver con vicios más profundos, ya hacen a la imposibilidad del mantenimiento o del desarrollo o el uso de la propiedad o del objeto entregado enajenado. El aparente decimos a simple vista, el oculto, obviamente como la palabra lo indica, no es aquello que uno no puede determinar de entrada cuando lo recibe. Y el redivitorio es el oculto dentro de la compraventa inmobiliaria. ¿Dónde está la excepción? En aquellos personas, aquellas personas que cuando adquieren, cuando reciben, conocen por su, deberían conocer, por su profesión, oficio, que existe, que se podría dar el servicio oculto. Entiendo. Para ellos no es abarcable este principio de que el vicio oculto puede ser reclamado, de acuerdo a lo que establece después, lo vamos a hablar, el código en un plazo determinado. Yo no puedo, soy un profesional de la arquitectura, como bien dijiste, a simple vista me doy cuenta que hay un caño o una llave colocada fuera de norma, no ajustada a plano, etcétera. Por lo tanto, lo que tengo que inmediatamente es reclamar antes de la recepción o la recepción misma, porque yo no puedo plantear el plazo de prescripción, no puedo ampararme el plazo de prescripción porque yo conozco sobre el tema. ¿Ok? Entiendo. Bien, ¿qué debe hacer? Ya hemos enunciado los vicios. ¿Qué debe hacer el consorcista que observa alguna anomalía constructiva? ¿O hay un sótano, por ejemplo, que a través de la napa se inunda? ¿Qué debe hacer el copropietario que observa eso? Denunciarlo inmediatamente. ¿A quién? Porque judicialmente, bueno, obviamente interpelarlo, emplazarlo al enajenante, al vendedor, y con eso ya fija el plazo de mora, es decir, establece la mora de la empresa constructora, en este caso del enajenante, porque acá también tenemos que hacer otra diferenciación porque estamos complicando un poco entre lo que es el vicio redivitorio, estamos hablando de la compraventa inmobiliaria de cosa nueva y de cosa usada. Entiendo. Ahí también hay otra disquisición que la vamos a charlar. Okay. Denunciarlo, y en el caso de no repararse la situación, iniciar la acción judicial. ¿Qué pasa si hay un administrador en el edificio? Bueno, debe tramitar. Si el problema es del consorcio. Si el problema es de lugares comunes. De lugares comunes, quien debe, por su representación necesaria legal, iniciar la acción, el reclamo, primero y después la acción, es el administrador del consorcio. O sea, que en ese caso el propietario se observa, por ejemplo, que en el pasillo hay una grieta que es producto de, no sé, de que hay algo que está mal, debe reclamarle al administrador para y será este... Para que él lleve adelante el reclamo y la posterior acción en caso de que el enajenante desatienda el reclamo que ha realizado. Entiendo. ¿Te parece que sería oportuno contarle a la gente cómo son los plazos de prescripción? Vale, vamos. En el caso de los vicios ocultos, la prescripción es de 60 días a partir de su descubrimiento. Es muy cortito, viste que la gente por lo general dice, tengo 10 años para reclamar. Sí. Se ha tomado por costumbre esto de los 10 años, que tiene que ver con las viviendas usadas, no con las nuevas. Por eso hacemos esa disquisición, esa diferenciación. Sí. La idea de que yo tengo 10 años para reclamar. Una cosa es el término de prescripción a partir del momento en que se manifiesta ese vicio oculto y otra cuestión es el plazo de caducidad. Esos 10 años en el caso de viviendas usadas tienen que ver con la manifestación, quiero decir, dentro de los 10 años se manifiesta ese vicio y yo después voy a tener 3 meses, un plazo trimestral, para llevar adelante el reclamo. ¿Se entiende? Diez años para que se manifieste. Durante los primeros 10 años se manifiesta. Te entiendo, pero vicio. A la vez que se manifestó el vicio, por ejemplo, la vez que una medianera se resquebrajó y el copropietario dice, bueno, tengo tiempo para reclamar y espera 5 años para reclamar, aún dentro de los 10 años, no, de plazo de prescripción. Apenas se manifestó ese vicio. Está bien, pero no lo hace. ¿Qué pasa? No lo reclamó. Pasaron 3 años. Pasaron 3 meses y ya está, no puedo reclamar nada, esta es la verdad. Bueno, entonces... Va a tener que demostrar que en verdad no, el vicio no se manifestó en ese momento, sino que se manifestó antes de los 3 meses de esos 5 años, no sé si soy claro. Clarísimo, entonces, me parece, como para repasar, en principio la responsabilidad de la empresa constructora en el caso de los vicios ocultos son 10 años. Viviendas usadas. Eso o sea, no... que puede ser, en ese caso, no la constructora, sino el enajenante, mejor dicho, seguramente no la constructora de... puede comprarse una vivienda usada, ya la constructora, ya hubo varias sucesivas ventas, por lo tanto el reclamo va a ser al enajenante. Entiendo, o sea, al vendedor, es decir, al copropietario que vendió. Exactamente. Que vendió, correcto. Ahora, quiere decir, poniendo en claro esta situación que vos estás perfectamente indicando, Jorge, esto quiere decir que dentro de los 10 años donde el copropietario puede reclamar, eso no quiere decir que una vez observado el vicio, pueda dejar pasar mucho tiempo. No, tiene que ser un reclamo de tres meses como para... porque si no prescribe la acción que pudiese llevar adelante. Esto es muy importante como para que la gente tome conciencia de esto. En el caso de viviendas nuevas, el plazo es de 60 días. Bien, esto significa la empresa constructora, a la vez que se detecta el problema, digamos, de vicio, el consorcio o el comprador de esa unidad tiene 60 días para reclamar. Correcto. Transcurrió los 60 días, la empresa constructora no tiene más responsabilidad. Desde ya. Podría exculparse, deslindar esa responsabilidad. Es muy buena la aclaración, porque en general la gente, creo que hasta yo, te aclaro que, digamos, está buena esta aclaración, que me parece que pone las cosas bastante más claras. ¿Qué otra observación te parece interesante para contarle a la gente, Jorge? Mira, es interesante que la gente, por ejemplo, conozca cuáles son las características. A ver, cuando hablamos de vicios, quiero decir, hemos tratado de definir esta cuestión, pero ¿qué características deben tener estos vicios? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el vicio? ¿Cuál es un vicio? ¿Qué características? Esto ya lo ha determinado la legislación, y la jurisprudencia lo ha trabajado durante muchísimos años. Las características del vicio deben ser que sean ocultos, que sean graves, no cualquier cosa, es un vicio. Sí, sí, claro. Originados antes del acto de la transmisión, eso es muy importante, no a posterior, porque si no es un vicio. Si se genera durante mi posesión, durante mi propiedad, mi señorío sobre ese bien, obviamente no es un vicio. El vicio debe ser anterior a la transmisión, al acto de transmisión. Y además, como dijimos, debe ser desconocido por el comprador. Características principales, hay que tenerlo siempre en cuenta eso. Después, lo que tenemos que entender también es la diferencia con los vicios que tienen que ver con la locación. Acá estamos hablando de contrato de compraventa. Contrato de compraventa. En la locación, la cuestión es algo distinto. Y para ello tenemos que aplicar otra normativa. Otro de los artículos del Código Civil. Bien, el 1525 del Código Civil. El locador responde de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido o hubiese sobrevenido en el curso de la locación. Esto es muy importante. O hubiesen sobrevenido en el curso de la locación. ¿Entendemos la diferencia? Si esto se da en la compraventa, si sobreviene, ya no es un vicio. Ya no es un vicio oculto que yo puedo reclamar. En el caso de la locación sí puedo, como locatario, reclamar no solamente el anterior al momento de la entrega, de la dación en locación, sino también el sobreviniente en el curso de la locación, el que se produzca durante el término de mi contrato de locación. Y el locatario puede pedir la disminución del precio, y acá vamos a ver cuáles son las acciones que hay, la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiese conocido los vicios o defectos de la cosa. En este caso también se aplica esa misma excepción al principio. Si los conocí, no los puedo. A ver, dame un ejemplo como para que la gente entienda. A ver, ¿cuál podría ser un vicio, digamos, en este caso, donde el inquilino puede dar por rescindido un contrato de locación? Por ejemplo, si no le funciona el calefón. Claro, por supuesto. Sí, y el copropietario no se lo arregla. Puede. Claro que en la locación, el locador debe asegurar el uso, el goce y el perfecto funcionamiento de las cosas durante la locación. A diferencia de la compraventa, donde lo que tengo que asegurar es el buen estado de lo entregado, de lo dado, y que eso cumpla, y que cada una de las cosas cumplan con su función. Hasta ahí terminamos. En la locación tengo que asegurar el uso y goce y el aprovechamiento a lo largo de todo, el contrato de locación, sea locación urbana, sea locación comercial, locación urbana de vivienda, sea locación comercial. En este caso, cualquier cosa que no funcione de ahí en adelante, calefón, cualquier servicio central, cualquier servicio individual, objetos que han sido dados dentro de la locación para el aprovechamiento o el uso del locatario, porque así lo establece el contrato y se ha fijado en el inventario dentro del contrato, si esto no cumple con su función, si se deteriora, si hay un inconveniente no atribuible, por supuesto, al mal accionar del locatario, es reclamable por el locatario, salvo que se hubiese conocido los vicios o defectos al momento de la locación, con lo cual yo ya no tengo acción. Yo sabía que esto era así, que el calefón no funcionaba, es claro que no se lo puedo reclamar después al locador una vez iniciado y transcurriendo el contrato de locación. Esto es muy importante. Para esto te trato, más que para explicarlo con mis parcas palabras, voy a tratar de utilizar la nota de Berzarcia, la nota del codificador a este artículo. Dice, en la venta, el vendedor no está obligado, sino por los vicios existentes al tiempo de contrato. En el arrendamiento, el locador, es decir, el que alquila, el propietario, Sí, a veces el locador, bueno, el que entrega, el garante de los que sobrevienen después, porque en la venta, siendo transferida la propiedad, los peligros son del comprador, mientras que con el arrendamiento, el objeto esencial es el goce de la cosa, y por consiguiente el propietario debe hacer cesar todas las causas anteriores o posteriores que impidan este goce. ¿Está clara la diferencia? Perfectamente, ¿no? Perfectamente. El codificador, perfectamente. Si yo por una necesidad de mi oficio, sigue diciendo Vélez, he alquilado una casa bien alumbrada y el propietario vecino hace un trabajo en la suya que me priva de mucha parte de la luz, tengo derecho para rescindir el contrato. Mira vos, no solamente lo de la cosa propia, sino también lo que afecta la cosa que estoy alquilando, la propia cosa que estoy alquilando. Por ejemplo, lo que afecta. Vamos a suponer me que me construyen un edificio, a eso iba, me tapan la aireación o el asoleamiento de mi unidad locada. Que tengo derecho, la diferencia que hay, ¿no? Porque ahora, y en ese caso, es un vicio. Y en ese caso, el que entrega la propiedad, es decir, yo tengo una propiedad, la entrego con una iluminación perfecta. Resulta que después, a los tres meses, le construye un edificio, y el departamento ese, digamos, se ve muy disminuido en cuanto a esa luminosidad. Uh-huh. ¿Qué responsabilidad tiene el que entregó ese departamento con una perfecta iluminación? Al no poder asegurarle el uso, el goce, disposición, aprovechamiento, no disposición, aprovechamiento. Bueno, pero eso es ajeno, es decir, no puede evitar de que se construya un edificio. ¿Cómo soluciona esto? Tiene que rescindir el contrato e indemnizar al locatario. Si es que el locatario lo reclama, obviamente. Si el locatario no lo reclama, no pasa nada. Ahora, si el locatario lo reclama, tiene dos acciones. La de rescisión, rescindo el contrato y me indemniza, además, porque yo tengo que salir a buscar otra propiedad. Correcto. O bien, la que se llama acción de quanti minoris, o acción quanti minoris. ¿Y eso qué significaría? Reclamar una reducción del precio. Si yo supiese que esto hubiese sabido... Claro, el valor del departamento... No hubiera pagado lo que pago, pagaría menos. Bueno, clarísimo. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir, digamos, analizando con el doctor Jorge Resqui Pizarro, nuestro invitado de hoy, distintos temas que merecen el análisis y el punto de vista legal que es tan importante en este tipo de situaciones. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Bueno, estamos al aire nuevamente. Jorge, necesitabas explayarte un poquitito más en lo que tenía que ver con plazos de prescripción, que esto es muy importante para aclarar a la gente. Sí, vos sabés que hay una discusión, yo te hablé de estos plazos, 60 días, 3 meses en otro caso, y con referencia al plazo de prescripción de los vicios ocultos, interesante lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala G. Me estás hablando de un fallo, ya estamos hablando de un fallo concreto que hubo. Sí. Haciendo lugar a la excepción de prescripción presentada por el vendedor de un inmueble ante la demanda por los vicios ocultos presentada por el comprador, que ante la falta de la prueba por parte de los compradores de la fecha en que tomaron conocimiento de la existencia de los vicios ocultos, la fecha, lo acabamos de decir, es fundamental, saber cuándo se manifestó. Acá el quid de la cuestión es dirimir cuándo se manifestó, para que de allí en más, o cuándo se manifestó, cuándo pudo conocerse, o cuándo se conoció, porque de ahí en más corre ese plazo de prescripción. Dice el fallo que el plazo de prescripción comienza a correr desde que recibieron el bien. Esto está claro. A ver, es al revés. Es una forma de determinar. No se puede determinar con exactitud el momento de manifestación, de conocimiento, de percepción de ese inicio. En este caso el juez interpreta que fue desde que vos tomaste la propiedad. Correcto, porque es el principio. Acepté, recibí, y desde ese momento, si no tengo forma de demostrar que fue en otro, es cuando se manifestó, conocí el vicio. Este fallo es importante para que la audiencia por ahí lo quiera buscar. Sienta jurisprudencia, a ver, ¿cómo sí, sería? Serio Mar Pacífico Domingo con Delfica Sociedad Anónima sobre vicios reeditorios. Bueno, cualquier cosa, por supuesto, la gente nos puede llamar al 4372-2841, 4372-3061, AM1010 Onda Latina, o puede entrar a nuestro Facebook, o puede entrar a consorciotv.com y nos deja su inquietud y con gusto le mandamos estos autos, como dicen los abogados. ¿Por qué te dicen los camaristas en este fallo, la Sala G? que si bien la prescripción trimestral del artículo 4041, lo que hablábamos recién en la compraventa inmobiliaria, comienza a operar desde que el vicio oculto se manifestó al comprador, lo que supone que el término se computa desde que tal vicio fue o debió ser conocido, la carga de la prueba de ese conocimiento recae sobre el comprador y no sobre el vendedor, que acredita el transcurso del plazo desde la tradición de la cosa. Pues de lo contrario, cabe presumir que se sabía de la existencia del vicio desde la fecha misma de la celebración del contrato. Esto quiere decir, a ver si entendí bien, Jorge, yo compro una propiedad, transcurridos 8 meses, encuentro un supuesto vicio oculto. Entonces le quiero reclamar al que me vendió la propiedad de que hay un vicio oculto. Yo no tengo cómo demostrar que me di cuenta, claro, que no me di cuenta ahora. Con lo cual el juez me dice, la carga de prueba es para el que compra. Es el comprador, es para el comprador. En ese caso se va a excepcionar, como en el que acabamos de mencionar, en los autos Seri Omar contra Delfica, se va a excepcionar, va a presentar la excepción de prescripción, el demandado, el accionado, planteando de que en verdad, si no se puede determinar, se entiende que el comienzo es a partir de la entrega. A partir de que él recepcionó el bien. Que el comprador recepcionó. Por lo tanto, si pasó el término de 3 meses, no debería tener acción. Interesante. ¿Algún otro caso que quieras comentar? Y otro tema interesante también para tener en cuenta con respecto a esto es el juego que se ha tratado de hacer, no solamente en las cuestiones que tienen que ver con vicios, sino también en todo aquello que tiene que ver con contratos de seguros y demás, pero si nos referimos directamente a la compraventa inmobiliaria, el juego que se ha intentado hacer a través de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, reformada por la 26.631. La Ley de Defensa del Consumidor, desde sus orígenes, desde el año 93, establece un plazo de prescripción de la acción de 3 años, distinto a los 10 días, o a los 60 días, o a los 90 días. El código dice 3 meses, ¿no es cierto? ¿Eso estás hablando de días hábiles o corridos? Corridos. La discusión podría estar cuando hablamos de 60 días, aunque en verdad los plazos se cuentan corridos. Ahí el artículo 2 del Código Civil establece cómo se cuentan los plazos. Los 3 meses hay que establecer, que son 3 meses calendario, quiero decir, se cuentan de esa manera. La Ley de Defensa del Consumidor habla de un plazo de prescripción trianual, 3 años. Entonces algunos dijeron, vamos a hacer correr esto, porque yo en verdad soy un consumidor y estoy comprando. Quisieron entrar bajo la órbita de Defensa del Consumidor. Cuando la compra es para el consumo, es decir, la utilización familiar, el uso familiar de eso. ¿Esto que sería un calefón, un lavarropa, un televisor? Podría dársela, obviamente, ese servicio podría darse en cualquier objeto, mueble. En este caso lo estoy hablando sobre la compraventa inmobiliaria para referenciarlo más con lo que tiene que ver la propiedad horizontal, ¿no es cierto? En este caso se intentó hacerlo, es decir, hacer valer el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ha sido receptado en algunos fallos, evidentemente en otros no. Se ha dicho, por ejemplo, que la prescripción liberatoria específica por vicios redivitorios del artículo 4041, la que hablábamos recién, ¿no?, del Código Civil, no enerva la posibilidad del reclamo por incumplimiento de la obligación que emana del artículo 505, inciso 3 del Código Civil, con una prescripción ordinaria del artículo 4023 del mismo texto legal. No quiero abundar con estas cuestiones de referencia legislativa. Si así fuera planteada en la demanda, ello sin perjuicio, dice el fallo, de la aplicación de la Ley 26.361, que reforma la Ley 24.240, esta es la Ley de Defensa del Consumidor, cuando se está frente a un consumidor usuario en una relación de consumo, en cuyo caso se aplicará el plazo de prescripción más favorable al consumidor, que es otro de los principios consumeristas. Ante la duda, se beneficia al consumidor. El principio de favor debilis o de favor consumeris, es decir, el principio de beneficio para el consumidor. Ante la duda, siempre la ley más favorable, el principio de la ley más favorable al consumidor. En este caso se hizo lugar a eso, es decir, aplicamos el plazo de 3 años que prevé la Ley de Defensa del Consumidor y no los plazos que establece el Código Civil a través del 4.023. Interesante esto. Hay muchísimos fallos que obviamente no aceptan que se aplique la ley, la prescripción estipulada en la Ley de Defensa del Consumidor, pero está abierto el debate jurisprudencial desde hace tiempo con respecto a esto. Clarísimo tu informe. Me queda una pregunta. Vamos a suponer que uno compra un coche, Jorge. ¿Sí? Y resulta que esto suele pasar muchas veces. Vos compras un automóvil, lo sacaste de la concesionaria, un automóvil usado, saliste de la concesionaria y resulta que a los 10 días te encontrás con que el coche tiene el motor fundido, ¿no? Como se dice habitualmente, con lo cual la reparación tiene un costo enorme. ¿En este caso puede reclamarle el comprador a la concesionaria? En este caso, si el comprador es un particular que va a dar como uso el auto como uso familiar, como uso personal, está claro que hay una relación de consumo. Ahí vamos por la ley de defensa del consumidor, es abundante la doctrina de fallos con respecto a este tema. Vamos con la ley de defensa del consumidor y, como en todos los casos, seguramente o se repara el auto o se le entrega un auto nuevo. En este caso sí habría responsabilidad de la concesionaria, por decirlo de alguna manera. La demanda va dirigida contra la concesionaria, que es el vendedor, y muchísimas veces contra la terminal automotriz, porque entienden además que es la responsable de haber concesionado el servicio de venta. Si el coche es nuevo. Si en el caso de un coche usado, muchas concesionarias venden coches usados, correcto. En el caso de un coche usado, ¿cómo sería la situación? La aplicación es la misma en ese sentido, no ya directamente contra la terminal, el auto pasado de distintas manos, sino contra el concesionario, contra el vendedor, que podría ser un particular o un concesionario, aplicando la ley de defensa del consumidor. Y en ese caso, digamos, ¿cuál sería el argumento, si vale el término, que se le puede imputar a la empresa, digamos, que te vendió el automóvil? Sí, obviamente, el vicio que existió en ese automóvil, que yo no lo pude descubrir y que precisamente generó después un daño, un perjuicio, y aquí el reclamo va por dos vías, quiero decir, por la vía de devolución de la rescisión, es decir, la devolución del precio abonado, o en su defecto la entrega de un vehículo en las mismas condiciones o mejores o superiores para el resarcimiento, más el reclamo de daños y perjuicios, porque ahí que hubo molestias, gastos, privación de uso, hay unas cuestiones, hay hasta podría haber en el caso de se podría llegar a plantear de daño moral, porque bueno, lo compró específicamente, o por lo menos no específicamente, justamente antes de salir de vacaciones se había programado un hermoso viaje con su familia, no pudo gozar de esas vacaciones, hay un daño moral. Más allá de los daños del perjuicio patrimonial, hay un perjuicio, un daño extra patrimonial, que significó que su familia se quedara sin vacaciones, que él sufriera como padre no poder dar las vacaciones, más allá de todos los trastornos. Este tema se encara no por la cuestión de los vicios aplicables en el Código Civil, sino por la cuestión de la defensa del consumidor. De defensa del consumidor. La ley de defensa del consumidor. Bien, clarísimo. Hacemos un pequeño corte y volvemos porque después tenemos, además de muchas novedades, siempre que uno tiene un abogado a mano, es interesante como para poder consultarle distintos temas que son tan apasionantes y tan, digamos, disímiles en lo que tiene que ver la propiedad horizontal. Prepárate, Jorge, porque cuando volvamos me vas a tener que explicar. Resulta que en Mataderos un vecino arrojó 14 matafuegos desde el piso 18 a la calle. Prepárate para contestarme qué pasa con las responsabilidades que vienen, digamos, concatenantes con esta actitud delirante, se podría decir, sí, de alguien que arroja. Estaba convencido, viste que ahora tiene 20 años de. Pensando, claro, por que ya lo vi y dijo, bueno, lo voy a tirar. Bueno, pequeño corte, ya volvemos. Bueno, como de costumbre, como se dice habitualmente, siempre en los intervalos ocurren discusiones interesantes que algunas pueden salir al aire, otras no, ¿verdad, Jorge? Seguramente. Bueno, pero sí, lo que sí es cierto, que lo que estábamos analizando es la infinita cantidad de situaciones, de manera que uno no puede generalizar, simplemente puede, digamos, hilvanar alguna idea general en cuanto a las responsabilidades que le competen a cada parte. Comentábamos recién entre bambalinas de que en Mataderos hubo un señor que no tuvo mejor idea que irse hasta el balcón y arrojar 14 matafuegos desde un piso 18, provocando daños a vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte así, Jorge, es ¿quién es el responsable de los daños que se han producido a los vehículos que estaban estacionados en la vereda? Ah, en este caso, Jorge, me parece que surge triste la responsabilidad de la persona que fue identificada como tal. De hecho, fue detenido y, bueno, está encausado ahora. En estos casos surge natural la responsabilidad. El problema es si no se hubiesen dado cuenta de qué unidad venía. Y sí se podría haber determinado que venía del consorcio, que venía de ese edificio. por peritajes técnicamente, esto cae desde una de las ventanas, balcones, aberturas de ese consorcio. Bien, o sea que si no se puede identificar quién es, en principio el consorcio es responsable. Solidariamente responsable. No, solidariamente daño, va a no. Responsable, directamente responsable. No hay responsable. No hay responsable físico. Entiendo, con lo cual no puede ser solidario con quien no está identificado. Esto ha sido claro siempre en este sentido de la jurisprudencia, casi te diría que es unívoco. Bien, y en este... Van contra el consorcio y el consorcio termina... solventando la reparación. Bien, y en este caso, ¿no? Digamos, vamos a suponer que los matafuegos no estaban dentro de la caja, digamos, receptora donde tiene que estar, donde uno tiene que utilizar un martillo para romperlo y retirarlo. ¿Qué pasa si el matafuego estaba simplemente colgado? Claro, ¿hay alguna responsabilidad? Una pequeña digresión. Es interesante siempre hablar con vos porque, si bien sos administrador profesional y no sos abogado, tenés esa chispa propia de que aquel que quiere complicar un poquito, pero con buena leche, quiero decir, la situación, para ir analizando y hurgando en la cuestión para ver hasta dónde podemos llegar con estos temas y hasta dónde se extiende la responsabilidad. Está muy bien hecho, dicho esto. ¿Por qué? Porque, en verdad, no es tan sencillo a veces determinar una sola responsabilidad. Quiero decir, en este caso... ¿Por qué no pensar que el consorcio no ha colaborado, si se quiere, de alguna manera? Habría que analizarlo más profundamente, pero así sí, se dice, sí, prima facie, como decimos los operadores jurídicos. ¿Por qué no el consorcio? ¿Y por qué no el administrador? Quien debió haber velado porque esos lugares donde están colocados los matafuegos estén a buen resguardo, seguros, de no sencillo acceso... Bueno, distinto hubiera sido que aún con eso lo rompan el vidrio y saquen el matafuego, quiero decir. No, bueno, ahí sí es que está claro con la actitud dolosa, deliberada, de búsqueda del aparato, sin sentido porque no hay un incendio. Pero en este caso está muy interesante la cuestión. Desde ya que sí. Si se puede demostrar esto, ahora, ¿a quién le puede importar esto? ¿A quién le puede interesar esto? ¿Al damnificado? ¿Al damnificado? No, porque directamente voy contra el... Si identifiqué, contra la persona que tiró... esos objetos, y si no, contra el consorcio. No voy a tampoco querer ir contra el administrador personalmente, pero bien podría ser. Es más, quizás el consorcio, en el caso de haber sido el demandado, podría tratar de incluir, o mejor dicho, excluir su responsabilidad para endilgársela al administrador por su impericia, por su mala praxis, por no haber resguardado esos elementos. Jorge, la cuestión es un poco más vidriosa, si se quiere. ¿Varía la situación si los automóviles dañados son los que están en la vía pública de terceros o si, digamos, cayó a un pozo de aire y luz o a un, digamos, sector donde hay cocheras del mismo edificio? Y bueno, desde ya, porque los propietarios, a ver, ¿contra quiénes van a ir? Si pueden identificar, está claro que van a ir contra quien identifique, está claro. Ahora, también puedo especular con la siguiente posición. No voy a ir solamente contra quien envió, tiró esto, porque quizás corro el riesgo de que no sea solvente, es una posibilidad, ¿cierto? Lo conocen, sabe que es un vecino que ni siquiera es el propietario. Sí, o es un inquilino que no tiene la propiedad, que simplemente, digamos, es un... ¿Por qué no intentar que el consorcio sea responsable? Si se identifica claramente, es medio complicada la situación. Únicamente que existen estas cuestiones de fallas de seguridad. Claro, correcto. Claro, lo tiró este señor que más allá de su locura, su demencia. De su poca... De su responsabilidad. De miedo que tiene por lo ajeno. Pero, de alguna manera, lo tenía mal. No digo que se lo facilitaron, pero fue muy sencillo hacerse de ese objeto. ¿Y dónde está la responsabilidad ahí? El consorcio debe haber velado por eso. Y es más específicamente que el administrador debe haber tenido en cuenta y resguardado la seguridad. Bueno, es un tema interesante, ¿eh? Es un tema bastante interesante. Sí, a mí, digamos, la práctica hace que muchas veces cuando uno transita los edificios, digamos, administrados por uno o no, se encuentra con estas situaciones donde muchas veces los propios colegas, los propios administradores, no tomamos conciencia de la responsabilidad que muchas veces implica, digamos, algo que no esté ajustado a las normativas. En las últimas semanas, meses diríamos ya, previo a la feria judicial, varios fallos que se dieron a conocer, no solamente en el ámbito de la capital federal, sino en el resto del país, están hablando de la responsabilidad de los administradores, ¿eh? A ver, algún fallo que te acuerdes. Yo no me acuerdo de los autos. No necesariamente los autos, pero algún caso que te acuerdes. En los casos de daños, en daños que se han producido a la muerte, que se han generado por trabajadores, por contratistas del consorcio, en donde se ha tenido en cuenta caídas en escaleras. en donde se ha ido contra el consorcio y contra el administrador, y ha sido condenado al administrador solidariamente porque no tuvo en cuenta la previsión de colocar las cintas en antideslizantes en las escaleras, o porque no contrató debidamente al contratista, no cuidó, no resguardó, no contrató los seguros, no verificó la existencia de esos seguros. Hay bastante fallo con respecto a esto. La situación de los administradores ha cambiado en la última época. Quiero decir, se los responsabiliza más, se va contra ellos y se los responsabiliza más desde la judicatura, desde la magistratura, porque los jueces entienden que hay una responsabilidad por ser, obviamente, el representante legal de los consorcios. Sabes que estos días estuve dando unas charlas en una institución sobre el tema de práctica profesional, uh-huh, y me encontraba con la sorpresa de que varios de los alumnos que habían ido referenciaban que le habían propuesto tomar edificios nuevos, pero varios casos donde tenían el personal en negro. Es decir, estas cosas que uno cree que ya en la ciudad de Buenos Aires no existen, de manera que hablar de tener contratado personal o encargados o suplentes en negro, bueno, sigue existiendo en algunos casos como monotributistas, lamentablemente sigue existiendo. Los consorcios, no tan pequeños algunos, sí, a veces también sorprende porque están en el centro de la ciudad, en los barrios. Sí, donde vos menos te imaginás, gente que dice, pero si tengo pocos departamentos, claro, son tres o cuatro departamentos. Es más frecuente hacerlo en los pequeños consorcios, uh-huh, o si no, aún en los más importantes consorcios, con el personal de ayudantía o de suplencia. Sí, que retira residuos los fines de semana, el domingo precisamente. Con los encargados permanentes no es tan común en los grandes o medianos consorcios. En los pequeños sí. Lamentablemente dice, bueno, que facture un monotributista, pagamos de esa manera, tenemos menos problemas, menos carga, no tenemos que hacernos cargo de los gastos por los seguros establecidos en el convenio colectivo. Bueno, un montón de cuestiones. ¿Qué debe hacer? Muchísimo más caro que contratar bien, que contratar en blanco, formalmente, ¿no? Jorge, ¿qué debe hacer aquel administrador donde, digamos, el consorcio es un edificio chiquitito y dice, bueno, pero en realidad somos simplemente 5 unidades, no tiene sentido ponerlo en blanco, que facture, o tenerlo en negro como hasta ahora? ¿Qué debe hacer el administrador? Te diría como principio no aceptar el consorcio en esas condiciones. Vos mirás, bueno, pero se complica el trabajo, bueno, pero igualmente, o no acepto el consorcio, o les digo, señores, bajo la condición de que normalicen, regularicen la situación del trabajador, o si no, si son tan pocas unidades, si no quieren pagar lo que corresponde y regularizar y formalizar la relación laboral, que se ocupen ustedes mismos de la limpieza que suele pasar, sí, de la limpieza de las partes comunes, que son por lo general pequeñas, más bien reducidas. Porque el administrador tiene responsabilidad después sobre eso, ¿eh? Ahora, vos me la dejás picando. ¿Qué pasa, digamos, en el caso, ya vamos llegando a las 17 horas, digamos, a lo mejor vamos a tener que hacer un corte como para que lo sigamos conversando en nuestra segunda hora de programa, pero te dejo la pregunta picando, Jorge. ¿Qué pasa en cuanto a la responsabilidad, digamos, en caso de algún accidente que pueda surgir, etcétera, etcétera, de esto que vos suponías, un copropietario que dice, bueno, no contratemos a alguien, nos ponemos de acuerdo, entonces como somos cuatro departamentos, digamos, día por medio, nos ponemos de acuerdo y limpia alguno de nosotros, o limpia la misma chica que va a hacer la limpieza, limpia la vereda, limpia los sectores comunes, etcétera, etcétera. Cuando regresemos, nos comentás un poquitito la responsabilidad del administrador y del consorcio respecto de esto. Bueno, se terminó nuestra primera hora. Pequeño corte, escuchamos noticias y ya volvemos. Bueno, continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Resqui Pizarro. Jorge, me pregunta vía Facebook, dice, en un edificio a estrenar, ¿en dónde hay que convocar asamblea por primera vez? ¿Cómo se hace con las notificaciones? Ya que hay propietarios que están viviendo y aún otros no viven. ¿A dónde se les envía la notificación? Como principio rector, las notificaciones se deben hacer a cada una de las unidades del edificio. Uh-huh. Puede que los propietarios, no solamente en un edificio nuevo, sino también en un edificio ya usado, hayan constituido, por no vivir en el propio edificio, un domicilio especial, que en verdad están técnicamente obligados a hacerlo si no viven en el departamento para que les sean notificadas. Los reglamentos de copropiedad indican, ¿no? De que el copropietario obliga el reglamento de copropiedad, ¿por qué? Porque de esa manera podrán enterarse de esas novedades y especialmente ser citados a la asamblea, con particular referencia a la asamblea ordinaria anual de tratamiento de rendición de cuentas, aprobación de balance y presupuesto para el año entrante. Es decir, principio, cada una de las unidades, los reglamentos hablan de manera fehaciente en todos los casos, eso no es lo habitual por razones de costo, pero bueno, hay uso su costumbre, pero supongamos que la primera podría ser de manera fehaciente a cada una de las unidades, con la excepción de que los propietarios de alguna de esas unidades hayan constituido un domicilio especial fuera de las unidades del edificio. ¿Y el lugar de convocatoria? ¿Dónde puede ser? ¿En el hall de entrada? Lo normal es en el propio edificio. Podría ser en cualquier otro, a no ser que el reglamento prohíba lo contrario. Podría ser en cualquier otro. Podría ser en una oficina. Muchas veces los edificios grandes se hacen en salones. Puede hacerse la convocatoria en alguna oficina de alquiler. O puede hacerse, por ejemplo, la convocatoria en algún departamento, digamos, que esté todavía disponible como para que la empresa constructora lo venda. Si es razonable en cuanto a espacio, salón de usos múltiples, terrazas, etcétera. ¿Y puede ser convocada, por ejemplo, Jorge, en algún domicilio particular de alguno de los copropietarios? Vamos a suponer, el vecino del quinto B dice, lo hacemos en mi casa. El administrador, ¿puede convocarla en ese departamento? No hay inconveniente, no habría adecuado el lugar. De hecho, yo he participado de muchas asambleas profesionalmente que se han hecho en departamentos, pues son pocos vecinos y se encuentran más cálidamente dentro de un departamento. Bueno, bien, ahí está respondida la pregunta de Juliana. Bueno, Jorge, había quedado pendiente de al final de la hora anterior esto que te había comentado, esta suposición de que un edificio chico, varios vecinos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, limpiemos la vereda y los pasillos un día cada uno, con lo cual, digamos, un día lo hace el primero A, después el primero B, etcétera, etcétera, de manera de no tener personal en relación de dependencia. Esa persona que está, ese vecino que está realizando el trabajo de limpieza de pasillos y limpieza de vereda, sufre algún accidente por el cual tiene que ser atendido médicamente, sufre algún tipo de, digamos, de daño físico, etcétera, etcétera. ¿Qué responsabilidad tiene el consorcio y qué responsabilidad tiene el administrador de ese edificio? Bueno, siempre puede caber responsabilidades, ya lo estuvimos hablando, Jorge. Lo cierto es, para configurar un accidente de trabajo, debe haber una relación de trabajo, es decir, debe haber una relación de subordinación de un empleado a un empleador, de un trabajador a un patrón. Bueno, esas dos condiciones no estarían dadas. Si fuera vecino. Depende. ¿Por qué? Porque muchas veces los vecinos, cuando hacen estas tareas, la terminan realizando de una manera normal, habitual y permanente. Y se transforman en un dependiente, en un trabajador del consorcio. Y de hecho le reclaman al consorcio. Eso tiene que ver con las modalidades, la buena fe, la convivencia. No, pero es verdad lo que vos decís. Yo recuerdo haber leído, perdón, alguna vez, sobre jurisprudencia, donde había una señora que era muy amable y que durante un montón de tiempo dijo, bueno, yo voy a limpiar los pasillos, despreocúpense, yo tengo tiempo y lo hago. Y después de determinada cantidad de años, le reclamó al consorcio relación de dependencia, el consorcio tuvo que indemnizarla, pagarle, etcétera, etcétera, porque, digamos, se daban estas condiciones. Había, como vos mencionabas recién, había evidentemente una relación y una determinada cantidad de tiempo donde hubo dación, exactamente, y en este caso el consorcio sí fue responsable. Por lo tanto, se entendió que había una relación. Bien, pero volvamos al caso que te decía del vecino. El vecino que sufre un accidente, si ¿puede responsabilizarse al laboral o podría reclamar como una cuestión civil, una responsabilidad civil? ¿Por qué? Bueno, si no lo comprende el propio error, la propia mala actuación, quiero decir, cometió algo que podría él haberlo evitado por su propia impericia, por su propia negligencia o su imprudencia, evidentemente no siendo él responsable, porque el edificio se encontraba algo en mala situación, una escalera, como siempre habitualmente hablamos, o el ascensor, que también pasa habitualmente. Sí, sí, claro. El ascensor de por sí es lo que se denomina una cosa riesgosa, objetivamente riesgosa, con lo cual la responsabilidad es ya objetiva en cuanto a la que se le puede indicar al consorcio. El ascensor como cosa riesgosa implica que algo que sucede allí, no hay que probar la relación de causalidad, se cae el ascensor, me daña y evidentemente el consorcio va a tener que responder. Ya después el consorcio se ocupará de tratar de iniciar... Sí, si es responsabilidad del servicio, etcétera, pero no cabe duda que si se cae el ascensor hay una responsabilidad directa y objetiva, hay un riesgo o vicio de la cosa propia. ¿Por qué? Porque es una cosa riesgosa de per se. Y bueno, yo que hago una tarea colaborativa, me caigo porque el ascensor se... me caigo con el ascensor y me daño, me lesiono, obviamente que tengo derecho a reclamarlo. O sea, que el consorcio corre riesgos evidentes con ese vecino que aunque no estuviese limpiando, se cae en el ascensor, le pasa... Pero me estoy... que siempre la actividad genera mayor riesgo. Claro, me estoy refiriendo limpiando, a... limpiando, claro. Limpio la vereda, limpio el umbral, la puerta, el ascensor, una escalera, me tropiezo, si no hay... Vos sabés que últimamente... No, tomé los resguardos necesarios, pero sin embargo, algo sucedió, faltaba la cinta deslizante... La vereda, ¿no? Ahora sí, últimamente los coches y los camiones tienen por desgracia subirse arriba de la vereda también, y pueden atropellar también, a ese vecino también, que estaba también, limpiando la vereda, hacer la acción contra el consorcio. En este caso no la acción del accidente de trabajo, sino la acción por responsabilidad civil, que es otro ámbito de la responsabilidad distinta, pero evidentemente que el propietario como el inquilino la puede reclamar, porque el inquilino puede ser el que reparta los trabajos. Yo creo que en todos los casos me parece que el consorcio debe justipreciar, si vale el término, estos daños que les pueden venir, estos costos que pueden devenir de tener irregularmente trabajando para el consorcio, alguien que no es personal de relación de dependencia. El trabajador está registrado, correctamente formalizado y registrado, aventa estas posibilidades porque existe un seguro de riesgo de trabajo. Entonces, uno tiene que evaluar, medir la cuestión de costo-beneficio, aunque parecería muy mercantilista el tema, pero el término o la frase, pero hay que evaluar estos riesgos, hay que tenerlos en cuenta y decidir. En ese sentido, decidir en las asambleas qué actitud tomamos. Lo que no podemos tener es así, trabajadores dependientes en negro, informales. Bueno, que te aclaro que sigue habiendo y muchos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a meternos en otro tema que habíamos incluido al inicio del programa. Jorge, el título del diario dice: el abono básico incluía las ratas. Vamos a decir de qué estamos hablando, a la gente lo mismo. Dice: un fallo condenó a dos empresas de televisión por cable a indemnizar a una familia porque el cableado dispuesto facilitó el acceso de ratas a su vivienda, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue responsabilizado también por ineficiente. A ver, dale. Está muy bien que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires haya sido solidariamente responsabilizado por ineficiencia. Acá hay un problema casi de base, Jorge. Vos recordás que este tendido de los cables de la televisión por coaxil, en un momento se estableció que no podía ser de manera aérea, que debía ser subterránea. Una presión terrible, un lobby muy grande de las empresas, porque no, nunca esto existió, en muy pocos lugares de la ciudad de Buenos Aires esto existe, y obviamente por razones de costos se pusieron postes, se instalaron postes y se pasaron cables. Y de hecho tenemos la ciudad atravesada por cables de coaxil de estas empresas que venden el servicio de televisión por cable. Después, finalmente, lo que por norma debía ser subterráneo se terminó legalizando. Se dieron cuenta, la presión de las empresas hizo que se deshicieran de esto, y por lo tanto hoy está permitido ese tendido. Ahora, el tendido no implica el no mantenimiento del tendido, la no limpieza del tendido. ¿Cuál es la política de contralor del gobierno de la ciudad de esos cables, de esos tendidos? ¿Por qué se colocan tan cerca de los balcones y de las ventanas de los edificios y de las casas en general? ¿Qué es lo que le pasó a esta vecina damnificada? Sí. Tenía ratas, que no nos olvidemos que además hay una plaga de ratas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, transmisoras de un montón de 70 de edad, ¿no? Un montón de edad, además allá del artículo 70 de lo nauseabundo de su visión. Esto implicó unas molestias permanentes a la vecina, que seguramente se habrá quejado a Televisión, a Telecentro y al gobierno de la ciudad, y sin embargo nadie le llevó el apunte. Hubo caso omiso, se le hizo caso omiso a esto, y finalmente fue perfecta, excelentemente condenada a las empresas y el gobierno de la ciudad especialmente, por no haber cumplido con el deber de contralor que tiene el Estado con respecto a lo que hacen las empresas en el ámbito de la Jorge, vida pública. Jorge, siguiendo con esta responsabilidad de estas empresas de cable, ¿no? Que bastante difícil, por cierto, es comunicarse con ellas. ¿Has intentado comunicarte con ellas por reclamos? Para contratar... Imposible. Para contratar no, es inmediato. No, inmediato. Para reclamar... Vos haces el derrotero de llamar al número que indican y inmediatamente marcás el interno de ventas. Ah, es inmediato. Inmediato. Ahora, vos tenés que reclamar el tema del música, service. Música para tus música oídos. Música para tus oídos y la presión que se te va a 72. Bueno, volviendo al tema de la responsabilidad de estas empresas de cable, Jorge, suele suceder que vos vas a la terraza del edificio y te encontrás la con maraña, un manojo increíble de cables, donde de esos 70 cables hay 60 que ya están inutilizados. Y me ha sucedido donde vos intimás por carta de documento a la empresa para que venga a retirar los cables que están en desuso y no vienen. ¿Qué debería hacer el consorcio en este caso? Una vez agotada la instancia de haberle mandado un correo electrónico, de haberle mandado una carta de documento, y la empresa sigue sin, digamos, retirar estos cables que fueron colocados y por ellos. Y vos sabés que ante el incumplimiento recalcitrante, lamentablemente, me vas a decir, bueno, vos sos abogado, por eso te interesa profesionalmente, pero... No necesita los abogados. No cabe otra posibilidad de que ya ir a un proceso de mediación previa obligatoria por los daños y molestias y prejuicios que está generando en el consorcio y eventualmente iniciar la acción. Acá, como hay tantos intereses en juego y además hay cuestiones que tienen que ver con cada uno de los individuos integrantes de ese consorcio, como siempre decimos, distinto a esta figura jurídica consorcio, esta figura creada de manera muy sui generis, está la pelea. Bueno, pero no le reclame a la empresa de cable porque yo quiero tener mi servicio, no quiero tener inconvenientes, y al fin y al cabo la terraza yo no voy, no me importa, pero no solamente que conducen ratas, que generan molestias, tierras, que el aspecto estético se transforma en horripilante, generan daños, generan muchos daños, daños en las paredes, daños en los conductos, vos ves que bajan por los pozos de aire y luz manojos y manojos de en muchos casos la mitad inutilizables, claro. no están más contratados, y su propio peso y su propio digamos, la erosión que generan las paredes, claro, y terminan rompiendo los encastres, que hacen, terminan rompiendo las medianeras por las cuales se rompen paredes, generan suciedad por todos lados, pues se va acumulando tierra donde van esos manojos. Es cierto que en algunas cosas se ha mejorado. Vos ves en algunas terrazas que, con un poco de preocupación de los propietarios y en especial del administrador, se colocan bien las cajas, se las señaliza bien, se dice a qué empresa corresponde, que también es muy importante cuando hay que buscar algo. No te van a saber dónde están, hay que empezar. Si te vas a una terraza y encontrás 20 cajas, 20 no, pero 3, 4, 5 cajas, no sabías. Ahora hay dos empresas, pero antes había más. No sabías a qué empresas pertenecían, veías cables que salían de un lado, que salían del otro. ¿Y se puede hacer la denuncia en defensa del consumidor? Desde ya que sí. O sea, sería... El consorcio como consumidor de ese servicio, siempre en este día de que hay una relación de consumo entre... como la nuestra, la que algunos en este sentido nos acompañan, de que hay una relación de consumo entre los proveedores y contratistas con el consorcio de propietarios. Cuando hablo de proveedores y contratistas también incluyo a los administradores, que es un tema para seguir charlándolo largamente. Lo vamos a charlar. No le vamos a escapar a ningún tema, ni ahora, ni en los programas. Sí, porque esta idea de que el mandato civil, no cabe duda, esto está así, pero no cabe duda que hay que ampliar esa relación, esa responsabilidad también a lo que tiene que ver con el consumidor, el consorcio consumidor de los servicios del administrador. Pero no me quiero ir del tema, porque lo cierto es que ya se puede también o iniciar la mediación previa prejudicial, obligatorio, o bien hacer la denuncia de defensa del consumidor y que se llame la audiencia de conciliación que prevé la ley. Bien, ahí escucharon, entonces es factible que ante la no concurrencia de estas empresas de cable se pueda hacer el reclamo correspondiente en defensa del consumidor. Jorge, un pequeño parrafito. Por la negativa a ajustar la tarifa del abono a 130 pesos, interviene la justicia penal en contra de Cablevisión. Uh-huh. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, aseguró que las actuaciones contra los directivos de Cablevisión, sociedad anónima, ante el incumplimiento de una medida cautelar que les exige ajustar la tarifa del abono a 130 pesos están en trámite hacia la justicia penal. Uh-huh. ¿Qué sería esto, Jorge? Bueno, es la pelea de hace ya mucho tiempo entre el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, y una empresa que provee el servicio de cables, Cablevisión Sociedad Anónima, que no se ajusta a la regulación de la Secretaría de Comercio con respecto al valor del abono básico de este servicio. Esto está sucediendo especialmente en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires más específicamente. Se han iniciado acciones, hay medidas cautelares, concretamente contra Cablevisión, para que vuelva su tarifa del abono básico a 130 pesos. En muchos casos las desobedece, y esto es un delito, está tipificado en el Código Penal. Habiendo una resolución de autoridad judicial firme, no cumplirla implica un delito, que es la desobediencia. ¿Y qué pasa con las otras empresas de cable? ¿Sabes por qué te digo? Conozco lo de Cablevisión, yo no sé si... No, pero en el caso de Telecentro, en el caso de Telecentro, el abono básico, si mal no estoy informado, está... Hay ofertas especiales por 3 meses de descuento, pero está a 178 pesos, bueno, 180 pesos. Habría que aplicarle la misma vara. Entonces, ¿por qué el gobierno no le aplica la misma vara a Cablevisión que a Telecentro? Digo, porque si no, digamos, por supuesto que yo quiero que todas vayan. Pero es un tema, me parece que tenemos que tener las dos posiciones arriba de la mesa. Vos estás aprendiendo el tema de Telecentro, y yo varias veces lo pensé. Vos sabés que yo tengo el servicio de Telecentro en casa. Uh-huh. Pero como lo tengo con el triple play, es decir, el paquete de internet, teléfono, telefonía y demás. Y te dedicas, no sé cuál es el abono básico. No sé cuál es el abono básico. No me figura el abono básico. No, yo averigué cuál es el abono básico. Telecentro estará. Averigué el abono básico solamente para acá. Yo veo en los medios de prensa cuestiones con Telecentro, digo, bueno, será que estará cumpliendo, estará. Marcándose, encuadrándose en la resolución. No es así. Lo dejamos para si alguno oyente quiere comentarnos algo al respecto, pero es así. Lo sé, en el interior del país y provincia de Buenos Aires, viste que hay muchas empresas de cables zonales. Sí, sí. Pasa lo mismo, No cumplen con la normativa, con la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, porque esto es una normativa que se debe ser aplicada a nivel nacional. Y no se cumple. Obviamente Cablevisión es la empresa más importante de cable en la Argentina, más allá de la pelea que existe entre el grupo oligopólico que la tiene como empresa dentro de ese grupo, y el gobierno nacional, ¿no es cierto? Es claro que esta pelea es la que más se conoce, se vislumbra por los movimientos de prensa, por la información, pero hay que tenerlo en cuenta para todos. Esto es una norma para todas las empresas que proveen el servicio de cable, para el abono básico. Correctamente. Bueno, habíamos... pasamos a otro tema, si te parece, Jorge. Habíamos enunciado y anunciado al inicio de nuestro programa respecto de las declaraciones de Víctor Santamaría, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, más conocido como SUTER, donde, de acuerdo a una noticia que salió en el diario, en el boletín de Pequeñas Noticias, dice específicamente que Víctor Santamaría acusó a las normas que impuso a los consorcistas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el responsable de los incrementos de las expensas, y en el plano gremial anticipó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, si te parece, enfoquemos esto que dice Santamaría, quiero escuchar tu opinión, y qué es lo que vos palpás en la calle. ¿Podría aducirse, podría ser, digamos, de acuerdo a tu punto de vista, podría ser aplicable esto que dice Víctor Santamaría, que el aumento más notorio de las expensas se debe a las disposiciones y a la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Creo que eso es ver la cuestión con un solo ojo. No cabe duda que en el año 2000, fines del 2011 y el año último trimestre del 2011 y el año 2012, en mi opinión, por el cotejo de liquidaciones de expensas por el trabajo profesional, o bien en la asociación que coordino, en la asociación de consorcistas que coordino, el aumento se empezó a sentir muy fuerte. El año 2012 fue un año de aumento fuerte en las expensas, en mi opinión, con porcentuales mucho más altos que los anteriores años. Y sostenido, ¿eh? Y sostenido. Y además, sigue, ¿no? Avanza hacia el 2013 profundamente. Ya en este primer bimestre también lo estamos notando. Y ahora nos olvidemos, semanas, días, empieza la paritaria. Bueno, ahora, ten en cuenta una cosa. más allá del aumento de los servicios públicos, más allá del aumento de los servicios privados. Que no han aumentado mucho. En realidad lo que sí más subió fue ABL. Electricidad para los consorcios. El gasto energético para los consorcios. Sí, y en aquellos donde le cayó el subsidio. Caída de subsidio, sí, sí. No aumento de tarifas. No aumento de tarifas, correcto. Sino, entiéndase bien, porque estamos hablando de la incidencia. Sí, sí, antes, sacar subsidios, eso implica, obviamente, aumento de expensas. Así que pagar más de esas cuentas. A eso, sumando el aumento del servicio privado, todos los proveedores, los servidores de... que no bajan del promedio del 20-25%. Más los proveedores de bienes han aumentado en los consorcios, los mantenimientos, etcétera. Y además le agregamos, más allá de la justicia del reclamo y de la conciliación, que yo tengo una opinión, se la voy a expresar si vos me la pedís, uh-huh. El aumento de estos 2.000 pesos en cuatro cuotas, que se viene sucediendo, que impactó muy fuerte en un mes porque dos cuotas se pagaron en un solo mes. Estás hablando de sumas no remunerativas. Que fueron otorgadas al personal. A los trabajadores de edificios y casas de renta de que dependen del SUTAR y de FATEL. Y además, lo que se ha inventado ahora del SEDACAN, que ya hemos hablado hasta el hartazgo y demás, la inconstitucional medida de hacer obligatorio un curso de seguridad, higiene, conservación, mantenimiento y no sé de cuántas cosas más, que no sé, la verdad que me gustaría que algún día vos me expliques, porque lo debes conocer, porque lo debes haber contratado. No, claro, acá tengo el folleto, ¿no?, de la capacitación en el SEDACAN y de, digamos, ¿sabés lo que los rubros? ¿Sabés de qué hablaron? ¿Te contó los encargados de tus consejos? Sí, la mayoría dicen de que en realidad ya la inmensa mayoría de las cosas que vieron ya las conocen, ya las vieron. Con lo cual, estos son la mayoría 500, son 500 dicen que fueron a perder el tiempo. En una cuota, 500 pesos en una cuota por cada trabajador. Y en los consorcios a veces no hay un solo trabajador. Hay dos, tres y cuatro trabajadores. Está bien, pero no nos vayamos al tema, si te parece, Jorge. ¿Aumentó la despensa? Sí. Bueno, ahí tenés la razón. No es solamente las impropias medidas de Gallo, que ya hemos también hasta el hartazgo discutido y planteado y hasta estar en la justicia discutiéndose hoy, sino evidentemente del lado de la economía en general, la macro, la micro, más la presión salarial, esto también implica, importa, impacta, y además también el SEDACAN es algo que no digo que va a desfinanciar a los consorcios en general, pero es algo que se le suma. Son unos pesos que pueden ser 3.000, 2.000, 1.500. El cálculo que hay que hacer, Jorge, es que si estás hablando de 80.000 edificios, estás hablando de un promedio, no sé, de mínimo un edificio por un encargado por edificio, estás hablando de 80.000 personas, a 500 metros, hablando de 40 millones de pesos. SUTAR, Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal, Capital Federal, creo que tiene alrededor de 70.000, 75.000 afiliados. Solo Capital Federal, hay 40 millones de pesos que salieron de los consorcios, no sé cuánta incidencia es, pero que salieron de los fondos que tenían los consorcios que ahora están en el SEDACAN. Que Víctor Santamaría, el secretario general del gremio y de la federación, tiene un ojo tapado cuando dice esto. Tiene que conocer la incidencia, la implicancia, el impacto de estas cuestiones. El SEDACAN es directamente una decisión, el curso que lleva adelante el SEDACAN y que cobra el SEDACAN, es una decisión de Víctor Santamaría. Bien, con lo cual, ¿adherís a esto que dice Santamaría de que la mayor incidencia está dada por la disposición de la Ciudad de Buenos Aires, o que no, es que... No, es repartido. Es repartido. Bien, según Daniel Tocco, presidente de CAPAI, dice que él se opuso al curso del SEDACAN. Viste que en la editorial yo decía esto, que en un lado... como el tero, un lado pegan el grito y en el otro ponen el huevo. Siempre ha sido así. Es evidente que si vos sos el presidente del SEDACAN, como es Daniel Tocco, donde además de ser presidente de CAPAI, es presidente del SEDACAN. Según él, explica que él no estuvo de acuerdo con el curso este. En realidad, es como diciendo, señores, yo no tengo la culpa. Gallo es malo, y sacó una disposición perjudicando a los consorcios con este costo de 500 pesos por hora, pero yo me oponía. Digo, ¿cómo lo analizás políticamente? Bueno, creo esto, que tu editorial fue clarísima, concreta, apunta perfectamente al centro, al medio de la cuestión. La Cámara lo viene haciendo desde ya varios años, un lustro por lo menos. El juego sincrónico con las otras dos asociaciones... Es que una no existe, Wadi no existe, bueno, son tres que deciden, la Cámara como señera, decana, seguramente tiene una implicancia, una fuerza más o menos paralela a la otra, un poco amarilla, o bastante, digamos, porque por el sindicato, ¿no es cierto? Bueno, ha hecho desde hace años lo mismo la Cámara. Dice una cosa, pero en verdad hace otra cosa. Porque dice, convengamos que la creadora del SERACAR... Es la Cámara. Es la Cámara junto... Está bien, no, claro. Pero si las tres asociaciones no hubieran, entre comillas, armado el SERACAR, no hubiese sido factible hoy ese curso se dicte en el SERACAR. Con lo cual, creo que la habilidad política que ha tenido Víctor Santamaría en su momento fue armar un espacio donde poder seguir. Acumulando una masa crítica de adhesión política interna de los consorcios, más una caja importante. Bueno, muy y bueno. Ya te aclaro que la universidad también que se le ha aprobado a Santa María va a ser la depositaria de un montón de cursos que tiene que hablar, yo te lo digo ahora, es muy factible que los administradores tengamos que hacer la carrera de administradores estudiando en la Universidad del Sindicato, ya te la adelanto, cual no será factible. Con lo cual, esta habilidad de Víctor Santa María junto a estas otras tres instituciones, que en realidad, yo no sé si firman lo que Víctor Santa María le pone arriba de la mesa, pero resulta poco creíble que siempre están excusándose como que ellos no tienen nada que ver. De los últimos acuerdos paritarios en varios de la Cámara dice yo no apruebo, no consentí. Yo no tengo nada que ver, por favor. Esto es pura presentación, purle galería, socialmente lo hacemos así, pero sabemos que va a haber el apoyo de las otras dos. ¿Cuánto se necesita? Son tres, dos van a decir que sí y una va a decir, en este caso, bueno, Capay tiene un problemita. Nosotros dos dicen siempre que sí, Wadi y Ayer tiene que decir así por obediencia de vida, y Wadi creo que porque necesita el arreglo para poder subsistir. Sí. El arreglo paritario. Sí. Entiéndase bien. La Cámara... Entiéndase como se quiere entender, ¿no? Que cada uno lo interprete como lo quiere interpretar. Vos lo hablaste de buena fe. La Cámara tiene un problema. Aparte de ser señera, decana, muchos años. Tiene dentro, porque lo ha vendido, lo ha ofrecido, y tiene dentro, poco reducido, pero lo tiene al fin, consorcios y consorcistas. ¿Qué quiero decir? Hay asociados propietarios, hay asociados consorcios que pagan cuotas y que a los cuales se les brinda servicios, algunos cosas buenos servicios, algunas cosas hay que reconocer que hasta buenos servicios, asesoramiento, lo jurídico, lo contable. La Cámara tiene adentro algo de lo que no le corresponde por sí, pero bueno, con una visión adelantada, si se quiere, de quienes lo hicieron en su momento, dijeron vamos a empezar a nuclear consorcios y consorcistas, porque el día que discutamos la representación del sector empleador, si no mostramos que tenemos consorcios y consorcistas, ¿qué vamos a discutir? ¿Que somos todos empresarios? ¿Que somos todos cuentapropistas? ¿Que somos todos trabajadores profesionales de una actividad? ¿Y por qué vamos a representar como gerentes a los dueños? Está claro que la movida política ha sido esa en su momento, ¿no? Es decir, aglutinemos al consorcista. Cuando tienen adentro, ¿cómo le presentan a ese consorcio, ese consorcista? ¿Cómo le presentan la noticia? Le vamos a aumentar las expensas porque le hemos dado tal o cual aumento paritario a los trabajadores. Que por otro lado te digo, no estamos hablando de cifras exorbitantes. No. Así como te digo que los 2.000 pesos impactan, te digo que los 2.000 pesos me parecen bien. Sinceramente, me parece bien. No en el momento, quizá no hubiera sido oportuno el momento. Pero ¿cuándo es el momento? Bueno, por supuesto que acá no estamos discutiendo, el importe que se le paga a los trabajadores. No, solamente trabajadores, que todos lo somos, sino porque me parece que los salarios de los trabajadores, en su promedio, trabajadores de edificios de propiedad horizontal, en su promedio son salarios entre medianos y bajos. Sí. Medianos y bajos. Sí. Con respecto a la economía formal con el resto de la economía formal. O decir, mira, yo tengo el caso de un trabajador que gana 25 mil pesos en un consorcio. Bueno, pero eso es un caso puntual, que implica una antigüedad. No, no, hablemos de un trabajador que recién empieza a trabajar, que tiene un sueldo de 4 mil pesos. Y uno de 10 años también, porque con la antigüedad un poquito más suma. Ahora, que me digas, Jorge, le dan 100 horas por que no corresponde legalmente, pero bueno, sí, en el caso de los trabajadores de edificios de renta, sí, no tienen impedimento del toque de horas extras, pero le dan 100 horas por mes, no las puede ni trabajar, quiero decir, no corresponde porque no las puede ni trabajar, no le dan el tiempo para trabajar, y con eso cobra el doble, quiero decir, tiene otro salario más por horas extras, que ese es el problema, desinsacula, desmenuzar el recibo de sueldo, y te das cuenta que si cobrase por lo efectivamente trabajado, y por lo que corresponde, cobraría un sueldo mediano pequeño, si se quiere. Ahora, obviamente, cuando le empiezan a agregar otros ítems, otro rubro, como las horas extras, y termina teniendo el doble, bueno, ahí sí, la cosa se cambia. Pero eso está mal. Ahora, ¿dónde está bien? Estamos analizando esta actitud, digamos, de alguna manera de Capay, donde de alguna manera se muestran indignados, o dicho de otra manera, donde se muestran como inocentes frente a esta actitud que han tenido, supuestamente las otras dos asociaciones y Defensa del Consumidor, donde Capay nunca tiene nada que ver respecto de estas disposiciones, pero en algún punto, siendo presidente del SERACAR, es evidente que lo roza esta decisión, que según él no tiene nada que ver. Ahora, mi pregunta es, ¿y qué pasa con los consorcistas, Jorge? ¿Qué pasa con las instituciones de consorcistas? ¿Qué pasa, digamos, con las diferentes asociaciones que, me parece, no logran armar un eje común de manera de poder oponerse a estas decisiones inconsultas, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino, en este caso, de distintos organismos que terminan encareciendo las expensas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu lectura política respecto de las asociaciones de consorcistas, Jorge? Te lo digo sinceramente, vos sabés que yo desde hace ya casi 10 años activo, profesional y gremialmente, si se quiere, a través de asociaciones de consorcistas. Y he decidido de un tiempo a esta parte que la autocrítica interna la voy a dejar de lado para empezar a hacer la autocrítica hacia el exterior. A ver, ¿cómo sería esto? Quiero decir, siempre está el prejuicio y el precepto, el preconcepto de los trapitos sucios o las cuestiones se lavan adentro de la casa. Creo que ya llegó el momento de blanquear esta situación. Acá han quedado, existen, por lo que yo puedo conocer, algunas pocas asociaciones de propietarios y de consorcios. Muchas de propietarios, pocas de consorcistas, quiero decir, algunas apuntan a la defensa del derecho de propiedad, no a la defensa de los derechos de los consorcistas en un sentido amplio dentro del ámbito de los consorcios para una mejor convivencia y una buena relación entre todos los actores. Al derecho de propiedad, claramente, buscan defender patrimonialmente a las personas que tienen un bien inmueble porque creen que hay zozobra en el derecho de propiedad en la Argentina, cuando yo digo que del corralito a esta parte nadie puede plantear que en la Argentina el derecho de propiedad no está resguardado. Lamentablemente, a veces el derecho de propiedad de los más poderosos está más resguardado que en otros casos, pero bueno, digo, nadie puede plantear eso. Entonces, ¿cuántas asociaciones de defensa de los derechos y de intereses de los consorcistas hay? Casi ninguna, muy pocas. Además, bueno, por ejemplo, la Liga del Consorcista es una asociación una fundación que defiende a la consorcista. A Loisi, a su familia, a los colegas que están allí, yo entiendo que no ejercen la acción de defensa sin la acción de educación, de conocimiento, de exteriorización, pero la activación de la defensa de los intereses del sector creo que no la han llevado adelante porque no han querido, porque no es la política de ellos, más allá de algunas expresiones o de planteos o posturas principistas. Después, por el otro lado, asociaciones que quienes la conducen desconocen de plano la cuestión interna, la vida consorcial, la desconocen, no porque no vivan en consorcio, muchos deben vivir pero no tienen la menor idea, en verdad, son todas asociaciones personales, no conocen el métier, no tienen formación, no se han procurado esa formación, ni tienen quienes los asesores de estos temas, son la gran mayoría. Los pocos buenos se van yendo. Yo recuerdo a algunos profesionales, a algunos colegas, el doctor Ricardo Heller y demás, a los cuales ya no veo en este ambiente. Y eran tipos que, vos decís, la tienen bastante clara con respecto a esto y saben cómo hacerlo. ¿Y por qué se van? Es decir, ¿por qué en algún momento se acercan, digamos, intentando porque el trabajar que, el que encabeza, el que se adueña del sello, plantea su posición personal, su chiquitaje, su miseria en el mejor sentido, sí, el sentido no tan duro de la palabra, de la miseria personal de la ambición personal, y ante esa situación menor, los que tienen buena intención y tienen para aportar cosas se retiran, dan un paso al costado. Y hoy en día no hay nadie. Yo te diría, bueno, está la tuya, sí, yo creo que somos lejos la única, en este sentido, la única opción que tiene una visión global, amplia, profesional en algunos aspectos de la propiedad horizontal, en muchos aspectos de la propiedad horizontal, y además tiene una visión progresista, que queremos que esto vaya para adelante, que no venimos a hacer una defensa decimonónica del derecho de la propiedad, sino que venimos a decir, señores, queremos reconocimiento, legitimación de estos derechos, ampliación de estos derechos para una mejor convivencia, para poder trabajar activamente con los otros sectores, respetándolos a todos y cada uno. Acá no es la cuestión, tengo que matar a los administradores, tengo que matar, también entre comillas, matar a los trabajadores, tengo que matar a los proveedores, no, tengo que convivir y que sea respetado, que sea respetado en esta convivencia y reconocido en esta convivencia. Entonces vos tenés pequeños grupos, cada vez más minúsculos, manejados por personas que desconocen esto por todos los costados, por todos los flancos, que van manejados por ambiciones personales y que además tienen una visión atrasada, una visión conservadora, restauradora de lo peor, no propiciadora de lo mejor. Y vamos mal. Estás vamos hablando mal de que no se construye capital político. Ninguno, al contrario, se destruye lo poco que hay. Y lamentablemente los que más atentan contra esta construcción son los que hoy en día se los puede escuchar en algunos medios de comunicación masivos. Entonces son como la voz. Cuando esas voces son escuchadas por los propios consorcistas que no están en el tema, el resto, los millones que puede escuchar la radio, la televisión, o leer un diario o algún medio de prensa o internet, dicen, ¿y este me quiere representar a mí? Pero no, ni loco. Es más, hasta entienden que son más profesionales quienes dicen representarlos a través de cámaras empresarias de administradores. Está claro eso. Terminan siendo más creíbles, más sensatos en algún punto, aunque son ilegítimos para la representación. Y déjame decir esto último. No es posible llegar a buen puerto cuando lo único que se intenta es el posicionamiento personal sin nada atrás. No solamente representación, aglutinamiento. ¿Y qué debería haber atrás? De acuerdo a tu punto de vista, ¿qué debería haber atrás? Un programa claro, una visión amplia y una visión, como yo digo, estratégica, que implique una estrategia y ejecutada por hombres capaces para hacerlo. Cuando yo me pongo, trato en un imaginario, a veces nocturno, de ponerme en la piel de un dirigente de una cámara de administradores o del secretario general del gremio, y del otro lado veo lo que tengo, digo, esto es campo traviesa para mí toda la vida, es imposible. Duermen tranquilos. Pero no duermen, pueden dormir ellos y generaciones más tranquilos. Esta es la verdad. ¿Cómo se puede volver a articular alguna cosa que en algún momento se pudo llevar a cabo? Y bueno, que la cosa cambie en este sentido, que los figurones, los mascarones de proa, den, no creo que lo den por voluntad propia, sino que de alguna manera se encuentren obligados a dar un paso al costado, y que la gente, que los actores de segundo y tercer plano que han venido trabajando en esto, vuelvan y empiezan a encabezar estas movidas. Bien, o sea que en algún punto estás haciendo una convocatoria pública a aquellos, digamos, profesionales, aquellas personas que, digamos, en su momento se arrimaron a las distintas instituciones a trabajar, que regresen y que en algún punto trabajen como para articular algún capital político, como para una poder... Una experiencia profesional, una experiencia de vida, educadores, había gente muy interesante, ese Dios, pero se salió, obviamente, por donde salen, porque dicen, ¿qué puedo hacer atrás de todo esto? ¿Qué puedo hacer si esto simplemente es la intención de ver a alguien catapultado para algo, cuando a mí lo que me interesa es otra cosa? y encima ese que quiere o pretende ser catapultado es de un nivel de formación, de conocimiento, de presión bajísimo. No voy a hacer este papel. Jorge, no suena muy alentador lo que acabamos de escuchar para los consorcistas. Lo que sí puede resultar alentador, teníamos una primicia para dar respecto de el registro público de administradores de consorcio relacionado con el Colegio de Abogados. Uh-huh. A ver, contémosle a la gente. Bueno, vos sabés que se ha creado en esta semana, se ha institucionalizado una sede del Registro Público de Administradores de Edificios en Propiedad Horizontal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el registro creado por la Ley 941, reformada por la 3254 y 3291, este registro obligatorio para todos aquellos que administren, hay que recordarlo, obligatorio para todos aquellos que administren un consorcio regido por la propiedad horizontal, por el sistema de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires. Y que sea rentado, ¿no? No que sea autoadministrado. No, no, y el que es autoadministrado también tiene la obligación de inscribirse. Con diferencia, sí, claro, con la diferencia del caso. A ver, la inscripción es obligatoria para todos. Para todos, dice la. Todo la el mundo, claro. Todos. Entiendo. La diferencia está en los requisitos. El que es autogestionado, autoadministrado, llamado. En los requisitos y en el cumplimiento después. Gratuito y voluntario, me tengo que registrar y nada más, pero me tengo que registrar, es una obligación. El que no, el oneroso, el que se dedica a esto profesional, como actividad comercial, debe además cumplir un montón de requisitos que establece, porque esa ley, además de crear el registro, regula la actividad de los administradores. Pero decía, bueno, sin número de tema, una sede del registro de la propiedad del registro público de administradores en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Corrientes 1441, Corrientes, Uruguay. ¿Para quiénes? ¿Dedicado a quiénes? ¿Quiénes van a poder ir? ¿Vamos a poder ir? Los abogados administradores. Abogados matriculados con matrícula vigente van a poder hacer estos trámites. Que se dedican a la actividad de administradores, pueden hacer, si vos querés después lo mirás, lo lees. Sí, claro, los trámites, dice esto, que el servicio funciona en el sector matrícula, Corrientes 1441, quinto piso, en el horario de 8 a 16 horas, siendo exclusivo y sin cargo para los matriculados. Los trámites que se realizan son los siguientes: libro de registro de firmas, libro de datos, altas y bajas de consorcios y certificado de cursos del SERACAR. Los informes que pueden ustedes solicitar en el sector matrícula de 8 a 16 pueden dirigirse al 4379-8700, interno 227/228, o dirigirse vía mail a matricula@cpacf, se los deletreo, cpacf.org.ar. Bueno, con lo cual damos esta información, que va a haber una especie de sede del Registro Público de Administradores de Consorcio dentro del Colegio de Abogados, cito, en Corrientes 1441, quinto piso. El sector de matrícula es muy importante, no solamente para beneficio y comodidad de los matriculados abogados que ejercen la administración de consorcios, sino también para el mismo registro, porque le va a descomprimir un poco el trabajo allá en la sede de Patricias Argentina. Sí, digamos que está más linda. Ha quedado muy bonita y es muy buena la atención. Sí, así es como uno dice una cosa que dice la otra. No cabe duda que sí, aún también lo era buena, aunque deficiente, lo era buena por la disposición de la gente y de su coordinadora antes, pero ahora está mejor. Pero descomprime el registro, y esto hay que reconocer una cosa: primero, la gestión que ha hecho la conducción del Colegio Público de Abogados con el doctor Rizzo a la cabeza, pero en especial al doctor Eduardo Aguat, un hombre de la propiedad horizontal, si lo hay, un abogado recontra conocido y reconocido en este ámbito, que además dirige el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal, que ha logrado, a través de gestiones con el Registro Público de Administradores, que se instale una sede para los abogados con una amplia apertura horaria de 8 a 16. Sí, muy buen horario. 8 horas. Bueno, vamos a hacer el último corte, y cuando volvemos quiero que conversemos un poquitito, Jorge, respecto de la querella que le inició penalmente a IPH al doctor Juan Manuel Gallo. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Comentamos a nuestros queridos oyentes que en Tierra del Fuego, de acuerdo a la información que salió en el boletín de Pequeñas Noticias, los concejales de la Unión Cívica Radical impulsan un proyecto de ordenanza para crear un registro de administradores de consorcios de propiedad horizontal en Ushuaia. El proyecto está actualmente en tratamiento por la Comisión de Legislación e Interpretación del Consejo Deliberante con el número de expediente, bueno, 203 del año 2012. Bueno, o sea que tenemos en ciernes, Jorge, sí. Le comento a nuestro invitado de hoy, Jorge Regi Pizarro, le comento esto, de que hay un nuevo proyecto del Registro Público de Administradores de Consorcio, algo que recordarás con cuánta vehemencia algunas asociaciones de administradores fueron muy duras conmigo y con mucha gente que apoyó la creación de este registro público. Aquellos que en algún punto nosotros considerábamos la importancia de que, como en su momento yo lo decía, de iluminar cuevas, como eran en muchos casos algunas administraciones de consorcio, creo que los registros públicos lo que hacen, digamos, en algún punto es eso, es decir, poder determinar quién está a cargo de la administración, quién es el profesional responsable, si es que tenemos antecedentes penales, etcétera, etcétera. Todo esto me parece que es muy importante a través de los registros públicos. Vos sabés que el efecto de la 3254, de la 9241 y la 3254 del año 2009 se está expandiendo en todo el país, bueno, en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en varios, en Tigre, ya en Rosario está pasando lo mismo, en Santa Fe, ahora viene Tierra del Fuego, en Lanús. Hay un montón de registros que se están armando. Evidentemente es una actividad muy importante que, como no tiene regulación profesional, al menos el Estado tiene que de alguna manera enmarcarla. No hay duda, y en algún punto, Jorge, creo que cuando en su momento los que apoyamos la 941, cuando recién se inició, coincidíamos, y por lo menos era mi punto de vista en aquel momento, donde tenía que haber un rol del Estado, digamos, poniendo el ojo sobre los administradores que en muchos casos, o en algunos casos, estafaban a los consorcios, escapaban con la plata de los consorcios, no le pagaban las caras sociales, etcétera, etcétera. Y me parece que esta oleada de intervención del Estado hoy está más presente que nunca, sí, a nivel nacional. Una cuestión formativa también, vos sabés que como no hay requisitos para hacer la actividad, no hay requisitos curriculares. Ahora hay un poco más. Ahora hay un poco más. Y vos decís, bueno, pero es un cursito. Primero, bueno, el que inicia va a tener que hacer un curso un poco más extendido, hay mayor cantidad de cursos, obvio, ahora más oferta universitaria, la universidad pública. Y los propios consorcistas, Jorge, que en algún punto me parece que están demandando un administrador más capacitado. No, la profesionalización, con lo cual el designio de la época. Pero digo, ten en cuenta esto, un cursito de actualización hoy, otro año que viene, ya son varios que tienen que venir aprendiendo, se va actualizando. Ahora sí empieza a sentirse más el efecto de la capacitación. Claro, lo que pasa que es como todo, cuando uno en su momento fue precursor de esto, fue depositario de determinadas críticas que en su momento me parece que era necesario. Ya de hecho, por supuesto, en el mundo hay muchísimas más reglamentaciones vigentes y, digamos, capacitaciones a lo largo, El ánimo corporativo que lamentablemente siempre prende en muchos sectores de nuestra sociedad, en el mundo en general, pero en la Argentina se nota más claramente. Las corporaciones no admiten que le pongan ciertos límites, reglas, adecuaciones, y en todo caso se las autoimponen cuando quieren. Y si hay que profesionalizarse o si hay que educarse, lo hacemos nosotros mismos como nosotros lo buscamos. Si vos recordás, Jorge, cuando se intentó en la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se intentó crear el Colegio Público de Administradores, en algún punto, yo me acuerdo, creo que no sé si era noviembre o diciembre, intentaron sacarlo entre gallos y medianoche, sin ninguna locución al doctor Juan Manuel Gallo. En ese momento no estaba. En ese momento no estaba, pero se intentó entrar por la ventana chica, ¿no? Y armar el Colegio Público de Administradores de manera de las corporaciones, de los legisladores, efectivamente, para poder como arietes de un negocio que no era el mejoramiento profesional, ¿verdad? No tenía que ver con una actitud corporativa de negocio, donde corporativa y de negocio, donde está latente, porque eso siempre está como en ciernes. Y esto no quiere decir de que digamos, desde mi punto de vista, me oponga a la creación del Colegio Público de Administradores. Por supuesto que no. Lo que digo es, me opongo a la creación de un Colegio Público de Administradores en la actual situación que estamos. Imposible, creo que no están las condiciones dadas como para armar un colegio público. Como dijimos hace muchos años, es poner el carro delante de los caballos. y esto hay que trabajarlo, analizarlo mucho, porque obviamente el designio de la época es la profesionalización, pero ¿cómo se hace? Ese es el kit de la cuestión. ¿Y quién lo hace? Porque si no son confiables, y vuelvan a escuchar el editorial de apenas empezó el programa, si no son confiables las instituciones que hoy nos están representando, ¿cuán confiable va a poder ser un colegio público con todo lo que eso implica? No nos olvidemos que un colegio público va a manejar, regula la matrícula, a Piacere la matrícula, con lo cual ellos van a decir quién administra y quién no. De esta manera tenemos el Estado, que nos guste o no, en algún punto, digamos, tiene como otra actitud rectora frente a las inconductas de los administradores. Jorge, nos queda un minuto, apelo a tu poder de síntesis. ¿Sabes algo de esta querella que le ha iniciado a IPH al doctor Gallo? No, no conozco más que la información pública. Correcto, pero contale si quería a la gente. Sí, por supuesto, yo estoy preguntándote, decir, contá más o menos qué sería esto, en qué consta, y estaremos un poco a la expectativa. Yo entiendo que tiene que ver con el cumplimiento de deberes de funcionario público. Yo no sé hasta dónde esto puede ser, pero bueno, es una cuestión que lo determinará la justicia, lo determinarán los jueces y lo delimitarán en su justa medida. Digo, lo importante es esto, hay que ver un poco más allá de la cuestión. Gallo, nosotros también hemos iniciado una acción, no penal obviamente, sino una acción de inconstitucionalidad, contra muchas de las resoluciones de Gallo y del gobierno de la ciudad, de defensa del consumidor. Se ha extralimitado, ha intentado por todos los medios desnaturalizar y corporativizar la ley 3254 que regula la actividad, como recién decíamos. Por lo tanto, va a ser objeto, así será objeto, lamentablemente, si no cambia la postura, la tesitura, no solamente de él, sino del gobierno de la ciudad, que es quien en verdad lo tiene a él como representante en este área, si no cambia la tesitura con respecto a la ley y la aplicación efectiva de la ley. Y con fuertes sospechas de que en el medio aparecen sospechas de negocios que son, de alguna manera, que están circundando todas estas disposiciones, que en algún punto son flujo de dinero del bolsillo de los consorcistas a determinadas corporaciones. Porque la única que hicieron bien, en parte le hicieron bien, lo hablamos ya, esa es mi opinión, la 408, la razón 408 suspendida cautelarmente por el momento. Estás hablando de la digitalización, sí, de empresas. Tenía una parte muy buena, pero parece, como dijimos también en su oportunidad, la hicieron a propósito, le metieron la obligatoriedad de la bancarización y con eso le dieron el pie perfecto para que una jueza suspendiera cautelarmente la resolución. Ahí está. Leí un título en La Razón, con esto te dejo, termino, creo que tocamos todos los temas hoy. La Razón decía, se va a aplicar la digitalización, pero no se va a bancarizar obligatoriamente los consorcios. Es lo que tenía que haber hecho al principio, obviamente. Desde el inicio. Bueno, nos estamos yendo. Jorge, gracias por estar. Un abrazo grande para todos. Acá nuestro saludo para nuestro querido operador. Un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, en nuestro próximo programa del día jueves, en este programa titulado Sin Expensas. Hasta el jueves próximo, si Dios quiere. Chao.